mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero no. La gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas. Les encanta estafar. Israel se jacta. ¡Yo soy rico! ¡Sin ayuda de nadie hice una fortuna! ¡Nadie me ha descubierto haciendo trampas! ¡Mi historial es impecable! Pero yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en Egipto. Y te haré habitar otra vez en carpas, como lo haces cada año en el Festival de las Enramadas. Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas. Pero la gente de Galaad no vale nada debido a su idolatría. Y en Gilgal también sacrifican toros. Sus altares están en filas como montones de piedra a lo largo de los bordes de un campo arado. Jacob huyó a la tierra de Aram, y allí, a cambio de pastorear ovejas, ganó una esposa. Luego, por medio de un profeta, el Señor sacó de Egipto a los descendientes de Jacob, y fueron protegidos por el mismo profeta. Pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al Señor. Ahora el Señor los sentenciará a muerte en pago por sus pecados. Desayunamos con Oseas capítulo 12, verso 7 al 14. Aquí vemos que Israel había enriquecido, pero así también se encontraba en una decadencia espiritual terrible. Teniendo a un Dios tan poderoso, ellos creían que Él no los veía mientras estafaban, mientras mentían a la gente, mientras hacían sus negocios falsos. Se jactaban demasiado de sus logros financieros. Pero hay un versículo que dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Proverbios 13:11. Si alguna vez estafaste, si has conseguido dinero engañando a la gente, ya ponle un alto. Porque el Dios justo te está observando y derramará su justicia sobre aquellos que hacen mal. Y pídele un mejor trabajo y te aseguro que te abrirá puertas. Y si alguna vez te han estafado, no dudes en pedir auxilio a Dios porque Él defiende a los justos.